Dime qué te pasa, por qué lloras, porque la alegría de siempre de tu rostro se borró. Dime a dónde vas con esa herida que te destrozó la vida y marchitó tu corazón. Dime a dónde vas con esa herida que te destrozó la vida y marchitó tu corazón. Yo me quiero morir porque me traicionaron. La que yo quise va feliz en otros brazos. Encuentro alivio, solamente es en el trago. Sé que muriéndome se acaba este dolor. Yo sé que duele, yo también pasé por eso. También quise morirme, pero el Dios eterno fue mi baluarte cuando estuve en el proceso. Y del desierto con sus manos me sacó. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Yo lo quiero conocer. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Yo quiero escuchar su voz. Él se llama Jesús, es Jesús de Nazaret, tu sanador, tu salvador. Y yo no quiero llorar más por esto que me quita el sueño, que me hace sufrir. En tu vida verás el renuevo porque mi maestro te va a hacer feliz. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Yo lo quiero conocer. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Yo quiero escuchar su voz. Él se llama Jesús, es Jesús de Nazaret, tu sanador, tu salvador. Que me hablaste me ha llenado el corazón. Hoy veo las cosas de otra manera. La mano del Dios viviente me ha sanado este dolor. Hoy veo las cosas de otra manera. La mano del Dios viviente me ha sanado este dolor. Alguien me dijo que otra vez te enamoraste. Cuánto me alegro que hayas conocido a alguien. Dice un dicho que al que le van a dar le guardan. Me alegro que a tu vida le sonrió el amor. Dios me bendijo, me entregó a una de sus hijas, una mujer que me acompaña en el camino. De aquella que una vez me destrozó la vida, no queda nada dentro de mi corazón. Porque Cristo mi Rey me dio un nuevo amanecer. Porque Cristo mi Rey me dio un nuevo corazón. Este lleno de bien te ha vestido con su fe. Te levantó, te restauró. Ayer me encontré con la mujer que burló mi querer y le hablé del Señor. Aceptó a Jesús de Nazaret, hoy camina en la fe, es una hija de Dios. Porque Cristo mi Rey me dio un nuevo amanecer.